mientras viva. Sola, siempre sola, con esa soledad tranquila. Sola, siempre sola, llenando con recuerdos el vacío. Sola, sola y triste, con mucha soledad y mucho frío. Frío.